La verdad que los avances que logramos en primer término fueron los títulos oficiales de la mayoría de nuestros espacios educativos, aunque también cabe destacar que no todos los bachilleratos están reconocidos porque Educación no reconoce la especificidad de los bachilleratos populares. Y entonces hay unos que emitimos títulos oficiales y otros que no. Y seguimos en esa lucha. Pero sobre todo el avance que logramos conquistar es poner sobre la mesa que otra educación es posible, que otro mundo es posible y que nosotros y nosotras lo estamos construyendo en el cotidiano. Y los bachilleratos populares se volvieron entonces también un eje de estudio de las universidades y de las instituciones educativas de nivel superior y de profesorados como herramientas político-pedagógicas para abordar la educación de una manera diferente.